Bienvenidos una vez más a Juntémonos en la Casa. Bueno, ¿qué tal ese fin de semana? Esperemos que con mucha energía, que hayamos pues aprovechado estos dos días para descansar un poquito, para estar en familia, a lo mejor para hacer un poco de turismo interno también, como no. Hemos dicho más de una vez que Ecuador realmente tiene esa bondad, ¿no? Tenemos tantos parajes maravillosos a los que podemos visitar, compartir con amigos, con familiares, y es una forma de descanso también. Por otro lado, pues, igualmente, siempre tenemos cositas que hacer en casa, ¿no? Y ese es un momento apto para hacerlo. Ya estamos acá en lunes, inicio de semana. Pues el primer día laborable del mes de febrero también, lunes 3 de febrero. Esperemos que este mes sea productivo para todas, para todos. Pongamos todo nuestro interés, toda nuestra buena energía en hacer las cosas de la mejor manera. El tener un trabajo por sí solo ya es un privilegio. Entonces, y si a eso sumamos que el trabajo que hacemos nos gusta, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, pongámosle fe al día de hoy. Solo decir a mis compañeros, ganémonos la sopita. Y vuelvo a decirlo, sí, ganémonos la sopa. Hagamos las cosas con buena gana, con cariño. Hagamos las cosas como se tienen que hacer. Este país necesita realmente de hombres y mujeres productivos, con buena fe, con buena voluntad, pues con realmente la fuerza, la necesidad y la energía, la alegría de hacer las cosas con todo el compromiso de que nuestro país crezca y que nosotros como seres humanos también lo hagamos. 9:05, vamos a empezar este día precisamente con un cuento que se llama El Tejido, y yo quiero compartirlo con todos ustedes. Esta es una colaboración de Liliana Castelo. Ella es una escritora argentina. Y dice así este cuento: encuentra un perro, ¿no? Entonces, encuentra un perro es un sitio donde pues podemos encontrar muchos cuentos, y como este, que lo vamos a compartir con ustedes ahora, El Tejido. Y dice esto: ahora la comprendo, recién ahora que vivo de recuerdos y no de proyectos. Jamás entendí a mi abuela, pero ahora que tengo casi su edad, comprendo todo perfectamente. Las agujas parecían una extensión de sus manos, y el tejido. Ese tejido parecía otra parte de su cuerpo. Le dolían las manos, eso se le notaba en su rostro. A veces dejaba de tejer tan solo un momento. Las acariciaba y, como presa de un mandato interno, volvía a tejer enseguida, como si algo la obligase a mantener permanentemente tejiendo. ¿Por qué tejes, abuela, si te duelen las manos?, le pregunté más de una vez. La respuesta era siempre la misma: si no tejo, me dolerá el corazón. Tampoco entendí esa respuesta. ¿Qué tenía que ver el corazón con el tejido? Sin dudas, mi abuela era un ser inabarcable para mí. Cuando se es un niño, cuando se es una niña o un joven, las personas tendemos a ser presumidamente seguros, estúpidamente petulantes. Creemos que la niñez o juventud es una especie de documento habilitante para emitir opiniones, para afirmar sin saber, para sentenciar sin haber analizado. Ahora me doy cuenta que eso fue lo que hice con mi abuela. Crecí con la imagen de esa mujer tejiendo en vano, según yo. Ella tejía en vano. La despedí con la tristeza de sentir que ella había perdido su tiempo. Recuerdo que una vez le pregunté a mi madre si la abuela había sido o había tenido siempre la costumbre de tejer. No, pobre, jamás pudo, dijo mi madre un poco triste y continuó.

todas las mujeres que pasaron por mi vida, entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es. Que nunca me falte tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer, desde que te vi nacer. Las 9:15, amigas, amigos, tengo en mis manos el libro Ateneo Ecuatoriano número 20, y pues la semana anterior hemos recibido la visita de Raúl Velasco, quien inclusive nos autografió este libro para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues en este libro leer lo siguiente. Dice: en homenaje a la gloriosa etapa de los bicentenarios de la emancipación quiteña y americana, a su generación heroica, a Quito, Luz de América. Y entonces acá encontramos los nombres y los trabajos de diferentes escritores ecuatorianos, como es el caso del mismo Raúl Velasco, de Fabiola Carrera Alemán, de Manuel Federico Ponce, Efraín Cepeda, el piropero de Quito, ¿cierto? Igualmente tenemos el trabajo de Ramón Torres Pazmiño, también del doctor Fernando Ron, la identidad histórica del barrio La Mariscal, José Antonio de Sucre, llamado La Mariscal, de Consuelo Mancheno. En fin, tenemos una gran cantidad de temas en homenaje a Quito, en homenaje al Quijote. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la presentación de la conferencia por el doctor César Dávila Torres, conferencia El Quijote de la Mancha por Gil Flores Serrano. Miren ustedes, este es un libro que está todavía tibiecito, recién salido de los talleres gráficos, así es que Ateneo Ecuatoriano 20 está ya en circulación. Igualmente, Morena Inspiración, dice Vino Tinto Eres, de néctares finos, tostados aromas, de gustos sutiles, con desprendimientos de carne frutal. Así inicia este libro Raúl Velasco, este libro de poemas bastante, bastante cortos. En fin, también tenemos acá otro libro del mismo autor, Amok con K, ¿no? Estos libros, como decía, nos han regalado para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito, de Consuelo Mancheno. Y pues este es un libro que nos habla de la historia de la memoria colectiva de La Mariscal de Quito, del barrio La Mariscal de Quito. Entonces, en él podemos encontrar la identidad geográfica, la identidad histórica del barrio La Mariscal, antecedentes históricos, prehistoria, la colonia, la batalla de Iñaquito, el Quito en los años 30, la historia del templo de Santa Teresita, iglesia de San José en Quito, el colegio y escuela Mariana de Jesús, Manuela Cañizares, el colegio alemán de Quito en la década de los años 30, la colonia judía en La Mariscal, la embajada de los Estados Unidos, en fin. Este es un libro que hace todo un recorrido por Quito antiguo. Queremos agradecer entonces a Consuelo Mancheno, a Raúl Velasco. Por cierto, con ellos vamos a tener acá una conversación aquí en Juntémonos en la Casa, y de voz propia pues vamos a poder escuchar muchas más historias. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, el día de hoy. El día de hoy nos acompañarán también del Jardín Botánico de Quito. Con ellos iniciamos hoy un segmento, en el que vamos a conocer mucho más cuál es el carácter, cuál es el fundamento del Jardín Botánico de Quito. Y luego, en cada emisión, pues igualmente sabremos un poco más de nuestras plantas, de nuestra naturaleza, de nuestros abonos, de las conferencias, de los talleres que el Jardín Botánico de Quito emprende cada mes aquí en nuestra ciudad. También tendremos la presencia de Jorge Godoy para que nos hable de la exposición Alma Mía, que se encuentra en el Museo de la Ciudad. Flavio Novillo también, pues tenemos Mujeres de Nuestra América. Flavio Novillo, me indican que el día de hoy, oh, qué pena, me acaban de indicar, Flavio Novillo no estará con nosotros el día de hoy, pues se encuentra enfermo. A Flavio le mandamos un abrazo, esperamos que se recupere pronto y pues le vamos a extrañar. Así es que más bien que se cure, que se cuide. Realmente las gripes, los fríos, los calores nos hacen papilla, ¿cierto? Así es que bueno, un abrazo Flavio, cuídate mucho. Tenemos nuestras mujeres, Mujeres de Nuestra América. Luego pues escucharemos a Santiago Feliu, también a Soledad Bravo. Y un fragmento de la cantata Santa María de Iquique, que es todo realmente una obra importantísima dentro de Latinoamérica. Amigas, amigos, vamos entonces nosotros a comentarles también que desde CIESPAL hemos recibido esta comunicación. Hay una conferencia, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación va a presentar esta conferencia, La Violencia en los Medios de Comunicación. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, Comunicación, CORDICOM, y la Dirección de Evaluación de Contenidos tiene el agrado de invitar a la conferencia de semiótica, nos dicen, La violencia en los medios de comunicación, dictada por el doctor José Enrique Finol, vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica. Esto será el jueves de esta semana, jueves 6 de febrero, en el Auditorio CIESPAL. Esto está ubicado en la avenida Diego de Almagro, N32-133, y Andrade Marín. La conferencia iniciará a las 18 horas, 6 en la tarde, y concluirá a las 20 horas, 8 de la noche. Vamos nosotros con más música ahora, y lo que viene igualmente con este grupo que hemos seleccionado para el día de hoy. Negra Esmeraldeña, la grupa. Cómo mueve las caderas esa negra esmeraldeña, cómo mueve las caderas esa negra esmeraldeña, que me tiene alborotado. Mi sangre se vuelve negra. Oye, oye, se vuelve negra. Me lleva a la discoteca, me baila de media vuelta, me lleva para su casa, me baila la vuelta entera, bailando bambuco funky. No hay nadie como ella, bailando bambuco funky. No hay nadie mejor que ella. Báilalo, báilalo. Negra, negra esmeraldeña, ojos del color del mar. Baila ese bambuco viejo, que mi funky va a empezar. Me lleva a la discoteca, me baila de media vuelta, me lleva para su casa, me baila la vuelta entera, bailando bambuco funky, no hay nadie como ella, bailando bambuco funky, no hay nadie mejor que ella. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Esta mañana estamos disfrutando de la música de la grupa, un grupo ecuatoriano, una banda nacional que, bueno, está conformada por gente joven. Este es uno de sus primeros trabajos, ciertamente, donde hay mucha música, pues, digamos, remozada, música de nuestra ciudad, de nuestra capital, pero también de provincias, y entonces se hace alusión, como ustedes han escuchado, a Esmeraldas. Hay otro tema de ellos que lo escucharemos más tarde, que tiene también que ver con Esmeraldas, y es La Caderona, por ejemplo. Entonces, realmente hablar de la grupa es hablar de talento joven ecuatoriano. Tienen temas, decía yo, pues La Caderona, Se Pone Sabroso, Toro Mata, que bueno, viene desde Cuba, y recuerden ustedes, cantaba muchísimo Celia Cruz. Nos quedan 3 minutos, en 3 minutos vamos a hacer una pausa, y al volver entendemos que ya están nuestros amigas, nuestros amigos de el Jardín Botánico de Quito acá con nosotros. Por otro lado, el día de hoy queremos comentarles también, amigas y amigos, que pues hablaremos un poco sobre el Museo de la Casa del Alabado, pues donde la historia vive todavía, y sus programas para interactuar con la comunidad son los que marcan la agenda. Y entonces es importante que nosotros conozcamos también parte de nuestros museos de Quito, ¿no? Entonces, la verdad es que con el tiempo los museos han dejado, qué bueno que se sea, ¿no? Han dejado de ser, pues, enclaves misteriosos para convertirse realmente en espacios para toda la comunidad. Y esto es lo que está pasando con el Museo de Arte Precolombino, La Casa del Alabado, en el Centro Histórico de Quito. Desde su apertura, el 2010, recién se abrió este museo, la intención primera fue llegar a toda la gente, es decir, tener una política más bien de inclusión. Los museos son instituciones vivas ahora, y eso es bueno, que pues tienen una función social por sobre todo. Se acabó la época de ver a los museos como una actividad de élite, ¿no? Los entendidos, los eruditos. No, hoy es para toda la gente. Y entonces, pues la primera función es realmente la conservación del patrimonio. Pero, ¿de qué sirve conservarlo si no se le difunde? Y si no llegaría a las personas. Entonces, podemos tener maravillas en los museos, pero

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bien, ahora yo quiero compartir con ustedes, amigas, amigos, este fragmento de la cantata Santa María de Quique. Es un fragmento, tiene 15 minutos. Normalmente esta cantata puede durar 45, 50 minutos de largo. Obviamente, por obvias razones, no lo vamos a escuchar entero, pero este es un fragmento. Yo les invito a que escuchemos con mucha atención lo que nos dice esta cantata, que tuvo profunda huella, que tuvo profunda huella en los años 70. Recuerden ustedes la dictadura, 1973, dictadura de Chile, pues cuando asume Augusto Pinochet y pues cae Salvador Allende. Vamos a escuchar un poco qué tiene que decir esta cantata Santa María de Quique, que también es una forma de denuncia, que también es una forma de decir las cosas que sucedían esto con la gente menos favorecida. Es que sabemos que en esos años, pues, Latinoamérica era un polvorín, porque se denunciaba, se decía no más a las dictaduras. Vamos a escuchar este fragmento de la cantata Santa María de Quique con el grupo Quilapayún. Buenas noches, amigos, amigas. Aquí estamos de nuevo, los de siempre, y con estos recitales estamos cerrando el círculo de la memoria. Queremos reivindicar lo que hemos sido, porque solo enraizados en el pasado se construyen los sueños de mañana. Algunas de nuestras canciones, felizmente, no se las llevó el viento. Esas son las que valen. Queremos volver a cantarlas en esta ocasión. Nosotros seguimos con nuestro corazón puesto en el mismo lugar de siempre. En Chile, en la democracia, en la justicia plena, en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo en la certeza de que el arte y la poesía, la creación y la imaginación son la verdadera finalidad de todos esos sueños. Cantata Santa María de Quique. Sí, señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907. Diremos la verdad. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho, los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol. No importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia. La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Escuchábamos, amigas y amigos, un fragmento de la cantata Santa María de Iquique, pues que se escuchó mucho, que sirvió realmente como parte de la lucha de 1970 en Chile. Esperábamos y habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Alicia Arias, directora del Departamento de Educación del Jardín Botánico, y les contaba yo que pues a partir de hoy el Jardín Botánico de Quito también es parte de nuestra programación aquí en Juntémonos en la Casa. Y van a tener precisamente todos los días lunes a partir de las 9:30 su espacio para realmente contarnos qué hace el Jardín Botánico, qué pasa con el Jardín Botánico, todas las opciones que tenemos los y las quiteñas, quiteños ecuatorianos, pues para disfrutar dentro de este jardín botánico. Bienvenida Alicia, buenos días, está con nosotros Alicia Arias, directora del Departamento de Educación del Jardín Botánico. Buenos días. Buenos días, Beatriz, muchas gracias. Este espacio ha asignado un lugar realmente a un oasis dentro de la ciudad. Vamos a hacer cada semana temas que la ciudadanía ojalá le dé interés, por lo menos de ir a conocer este Edén que existe en la ciudad. Alicia, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo es que nace el Jardín Botánico? Es decir, quisiéramos que nos cuente un poquito de la historia del Jardín Botánico. Y comencemos por el terreno donde está construido, ¿no? ¿De quién era ese terreno? El espacio donde se encuentra el Jardín Botánico de Quito es un antiguo vivero municipal. Junto a él está un espacio asignado por el municipio al Club de Jardinería de Quito. Y también un espacio que se le asignó al Museo de Ciencias Naturales del Ecuador, que es parte de la Casa de la Cultura, que antes funcionaba en este lugar, que luego se le trasladó al Parque de la Carolina. Entonces quedaba en el medio un espacio que era el vivero. Un vivero donde había ya algunos árboles y todo, pero estaba botado. Entonces, la Asociación de Orquidiología, el Club de Jardinería de Quito y el Museo de Ciencias Naturales le proponen al municipio crear un jardín botánico para la ciudad. Y se hace un convenio. Y para que se administre el jardín botánico, esto fue en 1989. Entonces, el jardín se encuentra en el corazón del Parque de la Carolina, en un antiguo vivero. Para la administración de este espacio, lo que se hizo fue crear la Fundación Botánica de los Andes en el 91. Entonces, con miembros de estas tres instituciones, se creó la Fundación Botánica, que es hasta ahora la administradora del Jardín Botánico, en convenio con el municipio. Bien, qué interesante esto. Ahora, conozco que aparte pues del Jardín Botánico en sí, hay la posibilidad de disfrutar de una cantidad de conferencias. ¿Qué temas ustedes han abordado en estas conferencias? Nosotros anualmente ofrecemos al público algunos temas, cursos como de cactus, por ejemplo, que son plantas que obviamente la gente como que no son de la preferencia, pero son de gran belleza, de gran rareza, que nos demuestran la evolución que existen las plantas en la naturaleza, que en el Ecuador existe una gran diversidad de cactus, que cada vez hay menos gente que se dedica al cultivo de estas plantas, pero porque en el mercado existen nuevas plantas, ¿no? Existen nuevas tendencias, pero no debemos olvidarnos de estas plantas que son muy evolucionadas, que son muy atractivas además, que son de fácil cuidado, ¿no? No son unas plantas que requieran un cuidado extremo, que se pueden adaptar a pequeños espacios como son departamentos, que normalmente ahora la gente ya no vive en grandes casas, pero que los cactus se pueden adaptar a estos espacios. También tenemos cursos de bonsáis, de orquídeas, de arboricultura, de arbolado urbano. Dependiendo si tenemos o no conferencistas, podemos dar cursos de etnobotánica, ¿no? De plantas medicinales. Eso es permanente. Y también estamos ahora en el curso de alfabetización digital, que está dirigido a personas que no saben manejo de la computadora y básicamente de lo que es internet y de lo que es correo electrónico. Alicia, sé que precisamente este último, el curso para analfabetos digitales, ha sido todo un éxito. De hecho, no hay una sola inscripción disponible, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos en realidad de que la gente quiera sumarse a toda esta era digital y que los adultos mayores sean especialmente el grupo que quiera aprender. Nosotros contamos con un aula de conjuntamente con Fundación Telefónica, que fue la que equipó, y tenemos disponibles equipos. Entonces, una manera, además de que los niños que visitan Jardín Botánico visiten el aula, otra manera de usar estos equipos es dando estos cursos de alfabetización digital. Las personas se sienten muy interesadas, tenemos una pedagogía ya aprobada, una metodología ya aprobada que nos ha costado algunos años de trabajo y de prueba y aprende y de corrige y otra vez las otras actividades para que la gente pueda aprender de manera muy fácil el manejo. Alicia, este tema realmente es el actual, ¿no? Es el actual. Muchas personas pues que dicen lo siguiente, es decir, qué difícil, no, ni me voy a inscribir porque para qué perder mi platita y el tiempo. No, ¿qué voy a aprender? Yo estoy muy viejito o muy vieja, ¿qué va? Qué difícil eso, ¿cómo también será? Más bien, no. ¿Qué decimos a esas personas? Yo creo que entre ellas, primero hay una gran motivación porque se dan cuenta que ahora todo es a través de la comunicación, a través del internet, del correo, ¿no? Vivimos ya una era digital. Cuando compartimos un momento familiar, vemos que todo el mundo tiene sus aparatos. Entonces los adultos mayores se sienten en cierta forma relegados de todo ese mundo, y muchos de ellos nos manifiestan que en la casa es muy difícil aprender, porque claro, todo el mundo tiene sus ocupaciones, no tiene la paciencia, no tiene la didáctica necesaria, la metodología para enseñarle, y dices, pero sí es fácil, solo se hace así, asado y cocinado, y se nos dejan en las mismas. En cambio aquí nosotros primero están entre personas de la misma edad, con las mismas dificultades, con los mismos intereses, entonces entre ellos también se apoyan, se ayudan. La primera fase es compartir entre ellos el correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces se les crea una cuenta y con ellos mismos comienzan a mandarse mensajes y cosas, que son muy creativos y tienen un gran humor para sus mensajes, nos hacen reír muchísimo en realidad. Y luego ya comienzan con sus familiares también. Qué interesante. ¿No? A descargarse fotos. Y nos comparten a nosotros también que se han ido de paseo a tal lado, que no han venido al curso porque se han ido a tal lugar. Y bueno, ya tenemos todo un grupo de gente que estamos dentro de, digamos, de un grupo, de una red que nos comparte. Qué interesante. Alicia, ahora pues ya sabemos que no hay posibilidad para este curso, pero para las personas que estaban interesadas, que están interesadas, no alcanzaron a este curso, ¿hay una nueva posibilidad? Sí, nosotros para el mes de abril vamos a abrir nuevos cursos. Tenemos dos horarios, el día lunes y martes de 9 a 11 y el otro es lunes y martes de 11 a 1. Entonces tienen estos dos horarios. Hemos copado, se nos ha llenado el cupo de esta vez, pero esperamos que las personas mantengan ese interés para el mes de abril, que nuevamente abriremos. Realmente es una ventaja, es un precio muy cómodo para las personas, y además tienen un beneficio adicional que no van a tener en ningún otro lado. Es darles una membresía al Jardín Botánico que dura un año. Esta membresía les permite visitar el Jardín Botánico a esa persona durante todo un año, todos los días. Qué interesante, sin costo alguno, ¿no? Sin costo adicional. Bien, esta mañana, amigas y amigos, estamos con Alicia Arias. Ella es directora del Departamento de Educación del Jardín Botánico de Quito. Como nos ha contado ya, el Jardín Botánico pues se inaugura, digámoslo así, en 1989 con realmente el auspicio del municipio, de las autoridades centrales. Y miren ustedes, ahora en el año 2014 han avanzado tanto que realmente ya tienen la posibilidad de abrir sus puertas también para capacitación ya al público en general. Muchas veces se pregunta, ¿no? Vi tal plantita, vi tal otro cactus, como decía Alicia, y ¿dónde compro? ¿Dónde lo obtengo? ¿El Jardín Botánico da ese servicio también? Sí, bueno, tal vez en el 89 fue donde se firmó el convenio para la creación. Para la creación, perfecto. Sí. De ahí tuvimos algunos eventos importantes, ¿no?, que creo que son interesantes, como es que en el 95 la señora Gisela Neustetter, que dio un importante aporte para la construcción de las dos viveros, digamos, dos naves que constituyen los orquidiarios del Jardín Botánico. El uno es de calor, el otro es de frío. Es la misma persona que también dio una buena donación para lo que es la Casa de la Música. Ajá. Entonces, realmente esto es muy insigne para el Jardín Botánico, porque es donde alberga la colección más importante de plantas, tanto para el Jardín Botánico como para el país. Hoy en Ecuador ha sido declarado Ecuador País de las Orquídeas, y Quito también tiene una orquídea que creo que son temas posteriores para otras entrevistas, ¿no? Claro que sí. Ajá. Claro. Entonces ahí ya tendrán esa información, pero sí, la idea es esa, ¿no? Es decir, que nuestro público pues vaya conociendo de a poquito porque muchas veces tenemos un patrimonio inmenso, ¿no? Maravilloso, pero no lo conocemos. Entonces, ese es uno de los objetivos de este convenio, de este acuerdo que hemos hecho con, más que convenio, de este acuerdo que hemos hecho con Jardín Botánico y Juntémonos en la Casa, para pues semana a semana ir conociendo un poco más de lo que es nuestro patrimonio. Claro. En febrero del 2005 fue la fecha en que abrió las puertas del Jardín Botánico al público. En febrero, entonces nosotros ya tenemos 8 años, vamos a cumplir 8 años. Estamos cerquita de cumplir 8 años de apertura al público. Tuvo un trabajo bastante fuerte en los planos, en los recorridos, en diseño de qué debía tener. Intervinieron personas del Missouri, del Museo de Missouri Garden. Entonces eso es muy importante porque es un lugar donde confluyen muchas aspectos, ¿no? O sea, el aspecto de las plantas, del diseño, de los recorridos, de qué tiene que ver el público, también es muy importante. Con respecto a las plantas que usted mencionaba, nosotros no vendemos plantas directamente, tenemos una tienda donde se llama La Maigua, que es el nombre de una orquídea, y ahí las personas interesadas en tener plantitas pueden comprarlas. Tenemos plantas de todo tipo, medicinales, ornamentales, frutales, hay semillas también, semillas de varios productos de consumo alimentario que la gente puede ver que son muy buenas, de muy buena calidad, son plantas ya adaptadas a nuestro medio. Qué interesante. Se puede, hay orquídeas también, ¿no? Orquídeas que son cultivadas para la venta. Son plantas de... Hay tanto que aprender, Alicia. Hay tanto que aprender. Pues escuchaba precisamente hace unos días eso, ¿no? Es decir, nos venden, por ejemplo, la orquídea de la que hemos hablado en algunos momentos ahora. Y sí, está linda, se le ve la orquídea, dura un poquito y se mueren. Y no florecen de nuevo las orquídeas. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber cómo realmente cuidar y cultivar una orquídea, no? Sí, tenemos cursos sobre cultivo de orquídeas, ¿no? Tenemos algunos, uno de que es de micropropagación, que ya es a nivel de laboratorio, y otro que es a nivel general de qué hacer con la orquídea en la casa. Sí, yo creo que las plantas en general son nuestra prueba de fuego de si podemos cuidar las, ¿no?, las orquídeas en especial, porque tienen un cuidado diario. Ah, es un cuidado diario. De agua, de luz, de temperatura, son condiciones especiales. Cada orquídea, bueno, hay que diferenciar que las que están a la venta son orquídeas que se cultivan, que son plantas que están de corte, como decir, ¿no? Entonces usted puede comprarlas y cuando están florecidas es cuando le sacan para que la gente pueda verlas y comprarlas. Obviamente yo me ilusiono y le veo, pero cuando llegan a mi casa me dura un poquito más y después ya no la puedo tener. Claro. Es porque faltan las condiciones necesarias adecuadas en mi casa para poderlas mantener. Entonces hay que ahí enterarse un poquito y aprender. Esta mañana estamos hablando, como ustedes escuchan, de generalidades del Jardín Botánico, porque en lo sucesivo, ya desde la próxima semana, pues cada semana tiene un tema en específico. Tiene un tema específico que va a ser dedicado precisamente a ustedes, señoras, señores, que muchas veces pues nos han comentado esta imposibilidad realmente de conocer un poco más de lo que es ciertamente nuestro patrimonio, Alicia. Sí, creo que Quito y el Ecuador tienen muchas cosas que son patrimoniales y debemos conocerlas para sentirnos más orgullosos de dónde somos. Nuestra flora es un patrimonio que invaluable, que no tiene valor realmente y que debemos conocerlo para protegerlo. El Jardín Botánico tiene esa misión realmente de permitir a las personas conocer parte de la flora del país, especialmente de la zona andina, y también de educar a las personas con respecto a qué tenemos. Nuestro principal objetivo es la educación y la conservación. Bien, son temas realmente que desde hace algún tiempo para acá se habla, por ejemplo, el cuidado de nuestro planeta, el cuidado de la naturaleza, hablamos de ser cada vez más ecológicos, qué importancia tiene eso. Sin embargo, nos falta educarnos, nos falta más información, nos falta tal vez un poco más de comprometimiento, Alicia. Y por eso queremos abrir este espacio con ustedes para apoyar en informar, en educar. Y por supuesto, también hay una buena dosis de distracción en toda esta maravilla, ¿no? Así es. El Jardín Botánico tiene espacios para toda la familia. Es un espacio donde pueden ir diferentes grupos de edad, los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Nuestras instalaciones están acondicionadas para todo tipo. Tenemos también juegos infantiles para que los niños puedan jugar, ¿no? Y a la vez que aprenden puedan también jugar. Tienen una diversidad de plantas de colores que la gente puede despertar todos los sentidos, el tacto, el olfato, la vista, ¿no? El sonido, porque tenemos fuentes de agua donde la gente puede ver peces. Entonces creo que es un lugar maravilloso para recrearse, para aprender, que está en medio de la ciudad, donde no necesita transportarse muy lejos, puede llegar de diferente forma. Tenemos estacionamientos junto, que va a estar muy cerca. Es un jardín pequeño en realidad. La gente dice es un jardín pequeño, los extranjeros en especial, pero tiene muchas cosas. Claro, hay una diversidad impresionante, ¿no? Entonces tenemos la representación de varios ecosistemas. De un momento al otro usted va a encontrar que del humedal se pasa al bosque nublado, luego al páramo, luego a un bosque espinoso. Tiene el jardín etnobotánico donde puede aprender sobre las plantas. Nosotros tenemos un convenio con el INEAP para sembrar semillas nativas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! De productos alimenticios del Ecuador. Para que la gente aprenda que somos muy diversos, que hemos aportado a la alimentación de todo el mundo, y que son muchos productos que se están perdiendo por falta de costumbre del consumo. Entonces, más fácil es comprar algo en funda, algo de supermercado, que ir al mercado y comprar un producto y prepararlo. Pero eso está llevando a la pérdida de muchos recursos genéticos y a la pérdida de muchos productos que han sido cultivados y manejados durante miles de años por los campesinos. Alicia, y además de eso tiene el otro componente, ¿no? Es decir, nuestra alimentación cada vez está siendo amenazada realmente porque no conocemos a fondo estos productos maravillosos. El año anterior, por ejemplo, la quinoa fue declarado un producto, un producto esencial para la alimentación de todos los seres humanos. Fue, ¿no?, el año de la quinoa declarado por Así la FAO es. Por el valor alimenticio que tiene, que los nutrientes que nos aporta, que son muy importantes para mantener una buena salud, y que de hecho los pueblos indígenas tenían un buen nivel nutricional cuando consumían quinoa, porque obviamente no conocían el ganado, el vacuno, las cabras ni las ovejas cuando antes de la conquista de los españoles, y la alimentación básicamente era con granos y de caza, cacería, carne de cacería, o los cuyes que estaban también para cierta época, para ciertas fechas, ¿no? Pero tenían una buena, no había niveles de desnutrición. Claro, este tema tiene muchas aristas, ¿no? Y nos lleva a una y a otro, y podríamos conversar toda la mañana acá. Amigas y amigos, es importante que nosotros hagamos conciencia y que sepamos que uno de los artículos importantísimos considerado a nivel mundial de nuestra Constitución precisamente es el que tiene que ver con el respeto y el cuidado a la naturaleza. Es la única Constitución, sabemos, a nivel mundial, que incluye la naturaleza como un componente fundamental. Entonces, yo creo que hay muchas razones absolutamente válidas para abrir este espacio con Jardín Botánico. Quiero agradecer esta mañana a Alicia Arias, directora del Departamento de Educación de Jardín Botánico de Quito.

Quedémonos en la casa. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Nos acompañaba una vez más la Grupa y Toro Mata. Pues este tema cubanísimo, ¿no? Cantado por doña Celia Cruz. Bueno, quiero contarles, amigos, y recordarles que el filme La muerte de Roldós se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. Este documental de los directores Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera se proyectará entre el día miércoles 5, pasado mañana, y el sábado 8 de febrero en la sala Alfredo Pareja de nuestra casa. El horario de exhibición será a las 7:30 en la noche, los 4 primeros días, y el domingo 9, a las 4 de la tarde. Este largometraje tiene 120 minutos de duración y aborda circunstancias políticas, económicas, sociales, previas al accidente aviatorio que terminó con la vida del expresidente Jaime Roldós y su esposa Marta Bucaram en 1981. La película se estrenó en agosto del 2013, es el resultado de una investigación de varios años. Cuenta con el apoyo de diversas entidades como el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Educación, el Fondo Ibermedia y las fundaciones IDFA, Berta Fund de Holanda y Alercine de Canadá. Entonces la invitación queda hecha, recuerde usted, de miércoles a sábado en la sala Alfredo Pareja Discanseco, pues se presenta este documental de 120 minutos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y está con nosotros esta mañana Jorge Godoy. Él viene desde el Museo de la Ciudad y viene a conversarnos, viene a hablarnos sobre la exposición Alma Mía. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación, es un gusto siempre estar acá acompañándolos, a hablar un poco de los temas que se están produciendo en el ámbito cultural, sobre todo aquí de la ciudad. Sí, el Museo de la Ciudad creo que nos tiene atentos todo el tiempo. Hay muchas actividades, variadas actividades, y en esta ocasión pues la exposición Alma Mía. Coméntanos de esta exposición. Bien, sí, Alma Mía es un proyecto ambiciosísimo de la Fundación Museos de la Ciudad. Fue lanzada, se inauguró en diciembre del año pasado. Hemos tenido una acogida muy buena por parte de la ciudadanía quiteña, sobre todo turistas también que llegan a la ciudad. Bueno, este proyecto nació como una iniciativa de la profesora Alexandra Kennedy, articulista de un par de medios de comunicación, profesora universitaria y una reconocida curadora de arte de aquí del Ecuador. Este proyecto empezó hace casi 4 años, con la investigación, con la búsqueda de piezas artísticas que traigan hacia los públicos, hacia quienes ahora se está presentando, traiga a recordar todo lo que fue una época histórica y artística poco conocida en el Ecuador, que es un periodo entre 1900 y 1930, en donde se produjo gran cantidad de arte simbolista, que fue la base quizá para el paso hacia la modernidad de las ciudades y del país ecuatoriano también, y de muchos países en Latinoamérica. Entonces este trabajo termina con la exposición, terminará el 30 de marzo, pero concluye con una selección de casi 200 obras de varios artistas ecuatorianos traídas de todo del Ecuador, y que están expuestas en el Museo de la Ciudad. Y a estas también se adhieren cerca de 200 obras más que están en las sedes alternas, las sedes secundarias de la exposición, que son obras in situ, que han estado ahí durante muchísimo tiempo y que han estado quizá cubiertas por un velo de falta de conocimiento que la gente muchas veces no sabe que están ahí, que son de estos reconocidos artistas, o que no se conoce acerca de qué pueden dar o qué pueden significar estas obras. Entonces, como te comento, es una obra, una exposición enorme, tan grande que no cabe en un solo espacio, no cabe únicamente en el Museo de la Ciudad. Alma Mía está ocupando 4 de las salas del Museo de la Ciudad y hay al momento 5 sedes secundarias, que son el Cementerio de San Diego, el Museo del Carmen Alto, el flamante Museo del Carmen Alto, que se inauguró también en diciembre del año pasado, la Casa Museo María Augusto Urrutia, el Museo de la Catedral Primada de Quito y la Iglesia de la Merced. Estuvo también acompañándonos el Centro Cultural Metropolitano, pero por cuestiones de agenda esa parte de la exposición ya cerró el 30 del mes pasado. Pero Alma Mía continúa, Alma Mía todavía sigue abierta, ofreciendo a los quiteños y a los visitantes un acercamiento a todo esto que es el arte simbolista. Acá podrán encontrar representantes del arte ecuatoriano como Víctor Mideros, como Luis Mideros, Eduardo Solafranco, Manuel Honorato Vázquez, y a las que se suman otras expresiones artísticas como la poesía, como la música, esto que viene, por ejemplo, de toda la generación decapitada que formó parte de toda esta corriente simbolista que se produjo a inicios del siglo pasado. ¿Por qué Alma Mía? Porque, bien, es la búsqueda de todo esto que hay en el interior de nosotros, es la búsqueda del alma nacional, a partir o representada por sus héroes, por sus representantes religiosos. Y a través de esta búsqueda del alma colectiva, se busca también el alma propia, el alma de cada uno de nosotros, cómo nosotros nos representamos o cómo tomamos estas obras o chispazos artísticos para hacer de ellas representaciones que formen parte de nuestra identidad. Entonces ahí está la búsqueda del alma de todos, del alma nacional y del alma mía sobre todo. Iba a decir de afirmar un poco y afirmar y reafirmar realmente nuestra identidad, Jorge. Sí, es quizá es una de las intenciones que tiene la exposición, empezar a mostrar todos chispazos, todas estas facetas de creación artística que se convierten luego en parte de nuestra identidad de acá. Y quizá uno de los ejemplos que más podemos reconocer es el poema El alma en los labios, un poema que se escribió allá por 1918, que luego se convirtió en una canción y que ahora se ha convertido casi en un himno para los ecuatorianos. La cantamos en todo lado y es muy reconocible, todos sabemos de dónde parte y es parte de toda esta identidad ecuatoriana. Claro que sí. Como nunca antes, yo creo que en estos últimos años pues ha habido un fortalecimiento en esa búsqueda de saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro patrimonio, ¿no? Es decir, y además saber que no hay un solo patrimonio, que el patrimonio pues... Pues sí, son... Tiene muchas, muchas, muchas connotaciones. Sí, ¿no? se habla de los patrimonios, los ahí patrimonios, está el patrimonio tangible que podemos ver en la arquitectura o en muchas obras de arte que pueden estar en la ciudad, pero también el patrimonio intangible, y de ahí viene todo esto de la memoria, la gastronomía, el mismo arte, las canciones, las leyendas, todas las costumbres, y esto va sumando hacia un patrimonio enorme, abarca miles de expresiones, pero sí, el patrimonio es algo que no solo está ahí donde se puede tocar, sino es parte de nosotros también. Jorge, y para nuestras amigas, nuestros amigos oyentes, ¿tiene un costo visitar Alma Mía? Bueno, en el Museo de la Ciudad es absolutamente gratuito, pueden visitarlo, es una parte de la exposición, quizá es la parte que tomó más tiempo producir. Pues, como te comentaba, fueron traídas obras de todo el Ecuador para colocarlas aquí en las salas y con base en ciertas temáticas irlas juntando y tratando de hacer una historia o tratando de que tenga un hilo para que la gente vaya entendiendo cómo fue el proceso de creación artística durante estos años. Pero en el resto de sedes también hay que obviamente quien quiera disfrutar de Alma Mía tendrá que darse el tiempo para visitar el resto de sedes. En algunas de ellas hay un costo que es relativamente simbólico. Sí, sí, es muy muy bajo, será entre $1, $2, pero es muy muy muy simbólico el valor del ingreso. Pero como te decía, en el Museo de la Ciudad estamos abiertos de martes a domingo de 9:30 a 4:30 de la tarde, totalmente gratuito para la exposición Alma Mía. Es una oportunidad que no se puede perder un quiteño. Es un esfuerzo tan grande haber traído esta exposición a Quito, que sería casi imperdonable que se perdieran esta exposición. Es increíblemente buena. Aparte hay muchas actividades alrededor de la exposición que nos ayudan a entender el hecho de la misma y entender el simbolismo y el paso a la modernidad. Es una política que el Museo de la Ciudad y los museos de la Fundación Museos de la Ciudad han adoptado desde hace mucho tiempo, hacer exposiciones que no simplemente sean de mostrar o que nos dejen ver algo, sino que sean exposiciones que permitan a la gente acercarse de otra manera hacia las mismas y que puedan entender desde una visión distinta qué es el arte o la historia, dependiendo del caso de la exposición. Jorge, y pues tal vez están trabajando ya en nuevos proyectos. Bueno, sí, nunca descansamos. Estamos trabajando este año ya para tratar de rescatar, ahora que hablábamos del patrimonio, tratar de rescatar una parte del patrimonio que está desapareciendo tristemente, que son los oficios quiteños. Muchos de los oficios quiteños han caído por quizá por la industrialización o quizá porque producir ciertos artículos, ciertos elementos de otra manera resulta más económico. ¿Hablamos para quien, de qué oficios? Bueno, hablemos de muchos: el ojalatero, el cerero, un oficio que estamos tratando de rescatar, bueno, no de rescatar, sino de poner en valor, es el de las cajoneras. Las cajoneras, ahora hay muy pocas, dos de ellas se ubican en Santo Domingo. Hice un pequeño recorrido justamente para uno de mis programas. Uh-huh. Y no sé si me faltó más tiempo, pero solamente encontré a dos. Solo hay dos, sí. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, dos. Sí, hay dos que están en Santo Domingo, que son cajoneras que en todo su nombre, porque todavía utilizan los artículos y venden las cosas de la forma en que se hacía tradicionalmente. Hay otras personas, otras mujeres que también hacen el oficio de cajoneras, ya no con el cajón colorido y con todos los elementos que tienen estas dos señoras, pero todavía las hay, y es a partir de eso que hemos tratado de, o vamos este año a mostrar un poco, a poner en valor esta actividad, con el afán de que se empiece a dar, a reconocer toda la importancia que tienen ellas en nuestro accionar cotidiano, en nuestro patrimonio. Y bueno, ese es uno de ellos. Estamos trabajando igual en otras exposiciones que en su debido momento las estaremos promocionando. Claro que este sí. Año es un año en que el fútbol va a estar a la cabeza de muchas personas y de muchos grupos, así que por ahí también vamos a tener una sorpresa para todos. Caramba. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, precisamente como lo hacemos siempre, a las actividades del Museo de la Ciudad. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Y pues siempre es grato, tú sabes, esta es tu casa. Nos encanta que nos visites. Así podemos informar a nuestro público también cuáles son las actividades. Esta exposición, como lo ha dicho Jorge Godoy, la exposición Alma Mía, no podemos perdérnosla. Yo insisto mucho en las invitaciones a este tipo de eventos, porque pensamos en ir la próxima semana y la próxima y la próxima, y muchas veces es imperdonable que después de dos y tres meses o mucho más acabamos no yendo a exposiciones, a eventos que realmente son un privilegio que nos abran sus puertas. Sí, y es en el afán también de democratizar todo el acceso a estas exposiciones, a todos estos eventos o actividades culturales, es que el museo ha hecho este esfuerzo de abrir esta exposición totalmente gratuita. Va a estar abierta hasta el 30 de marzo, tenemos dos meses todavía para visitarla. Es imperdible, totalmente imperdible. Es una exposición que a muchos, a quienes ya la han visitado, ha emocionado mucho por la calidad artística de las obras que se están presentando, por la temática en sí, y porque nos ayuda a reconocernos un poco más como ecuatorianos. Acá vamos a encontrar obras tan tan importantes y a veces hasta cierto punto que estuvieron escondidas, como muchas de Víctor Mideros, que produjo

El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. De la mañana con 10 minutos, señoras y señores, seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bien, la Casa de la Cultura, con todas sus actividades diarias, hoy nos hace una invitación muy especial. Miren ustedes, artistas iberoamericanos, pues presentarán una exposición colectiva de arte contemporáneo. Se trata de una muestra colectiva en la que intervendrán 34 artistas, también escultores, y la inauguración será este 5 de febrero, pasado mañana ya, a las 7 de la noche, 19 horas, en las salas Osvaldo Guayasamín, también en la sala Eduardo Kingman de nuestra casa. Esta exposición de arte iberoamericano, pues, tiene una intención, y es mostrar una propuesta actual, una propuesta vigente de cada uno de estos participantes, que miren ustedes, son más bien gente joven, consagrada, vienen desde Perú, México, Chile, Panamá, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, y también participa España. No es, esta es la particularidad, ¿no?, en esta ocasión, no es una exposición cuya obra haya sido seleccionada por curadores o por especialistas en el arte pictórico. No es así. Ahora se trata de una autoconvocatoria, motivada por los propios artistas, lo cual pues da un sentido diferente a esta exposición colectiva de arte contemporáneo. Quisiera mencionar los nombres de los artistas, de las artistas que estarán presentes en esta exposición. Se trata de Andrés Collado, Asmat Chirinos, Carlos Revelo, Francisco Velázquez, Hugo Proaño, Carlos Boyer, Luis Estornayolo, también estará Luis Alberto López, Luis Arias Vera, Luis Viracocha, María del Socorro Morac, Martín Pérez Irusta, Miguel Betancourt, Nelson Román, Olga Sofía Castellanos, Sara Palacios, entre otros invitados también. Entonces, bueno, nuestro presidente, escritor Raúl Pérez Torres, al respecto, entre

En la casa. Seguimos nosotros aquí en Juntémonos en la Casa, en su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carreón, la casa de todas y todos los ecuatorianos. Miren, amigos, qué interesante este libro, Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal de Quito, escrito por Consuelo Mancheno. Consuelo Mancheno precisamente pues ha sido parte, inclusive se la ha designado como veedora cívica desde el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y la verdad es que he estado hojeando un poco este libro esta mañana y la verdad es que uno ya enganchado pues no para de leerlo, ¿no? Y la verdad es que es un libro ciertamente con mucha información puntual, no solamente de la Mariscal como tal, sino que también nos da un entorno social, económico del Quito de ese tiempo. ¿Cuáles eran las estructuras, pues las edificaciones arquitectónicas más representativas de la época, los colegios que se estaban cerca a la Mariscal? Pues nos habla un poco de la historia de la Amazonas en los años 70, acuérdense ustedes, fue una de las calles principalísimas. Pues hay algunos testimonios como el de Víctor Albornoz respecto al los años 70 y el recuerdo del Festival Woodstock, Carlos Iturralde. Pues también nos habla de algunas historias en la Mariscal, la Mariscal en el siglo XXI, el Café Libro, Memoria Colectiva, Barrio La Mariscal, pues también son testimonios recopilados. Pepe Carrión, pues quien es hija de el doctor Manuel Benjamín Carrión, fundador, creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritora y autora de varios libros. Pues miren, todo esto podemos encontrar realmente aquí en este libro, Historia y Memoria Colectiva del Barrio La Mariscal en Quito. Y estamos en este momento haciendo un contacto con doña Consuelo Mancheno porque queremos tenerla acá para que ella, pues, de viva voz nos cuente y nos haga memoria también de ese Quito de antaño. Qué bueno que así sea. Estamos contentos. Igualmente, acá tenemos unos poemarios de Raúl Velasco, qué maravilla, y también el Ateneo Ecuatoriano, ya en su número 20, que igual lo vamos a leer y vamos a compartirlo con ustedes. 11 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Es hora de despedirme. Quiero agradecerles a ustedes su sintonía. Mil gracias, como cada mañana, la gentileza que tienen en conectarse con nosotros. A Omar Sarango siempre un abrazo, pues nuestro amigo Flavio, como lo dijimos, está enfermito, pues resfriado, agripado, ciertamente. Nuestro clima a veces no nos ayuda mucho a mantenernos en pie, pero bueno, la cuestión es que tenemos buena energía para seguir trabajando. Les invitamos a ustedes igualmente que se contagien de este espíritu nuestro, porque eso es lo que necesitan nuestras instituciones públicas. Gente que trabaje con ánimo, gente que trabaje con un compromiso por su familia, por su país. Entonces, pues con esta invitación, con un abrazo, como cada mañana me despido, invitándoles a que escuchemos a doña Soledad Bravo, y en nuestros cantos con sabor a vida, vamos a escuchar Pajarillo Verde. Buenos días, un resto de día formidable. Mañana a las 9, recuerden, aquí nos juntamos en la casa. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido.